un sonido que se pierde en mi interior. Me despierta una luz que ilumina la penumbra que hay en mí. Un destello de sol se dibuja ante mis ojos y en mi piel. Siento suave el calor. Siento el viento entre los árboles correr. Y aquí estoy, ya lo sé. Es aquí donde quisiera vivir y morir, renacer. No se puede describir todo lo que se ve. Las montañas que se van rumbo al sol y más allá, y no se dejan alcanzar. Estremecer todo el cielo ante mí. Mil estrellas, mil poemas que escribir. Cumbres blancas de azar. En lo alto como espejos de cristal. Lluvia suave y fugaz. Recuerdan que la vida es libertad. Y aquí estoy, ya lo sé. Es aquí donde quisiera vivir y morir, renacer. No se puede describir todo lo que se ve. Las montañas que se van rumbo al sol, más allá, y no se dejan alcanzar.